Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por Córdoba a la altura de Suipacha y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. Lo vi desorientado, como si hubiera extraviado algo. Tato me dijo: usted ve lo que está pasando. Sí, le dije, decenas de miles de despidos y el aumento en los servicios. No me refería a eso, Tato. Ah, le dije, si es por la denuncia de corrupción, está pasando lo mismo que dije en un monólogo en 1993. No, Tato, no. Me refiero a los nuevos organismos y la disolución de la AFCA, lo que está pasando con la ley de medios. Lo miré y le dije, está bien que se preocupe, pero la última vez que nos vimos, me dijo que estaban en la ley, pero era como si no existiera. Vea, me animé. Fíjese que pueden echar mano a la retaguardia, que para eso vienen plantando la semilla de la comunicación en forma colectiva desde hace años. Además, zumba la turba en la pujante barriada, y en ese zumbido, las voces de estímulo llegan hasta esta gran colmena a través de una antena negra. Me pareció que se reanimaba, y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, Caterva libre con su bulla. Continuamos en este Enredando las Mañanas, día lunes, acá en San Salvador de Jujuy, programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. 11:34, amigos, seguimos en este nuevo bloque. Ya como habíamos anticipado anteriormente, pudimos saber que el fin de semana, allá en Córdoba, en la localidad de Cuesta Blanca, en el barrio Come Chingones, un grupo de familias fue violentamente desalojado mediante un procedimiento irregular. Hubo detenidos, hubo familias violentadas, niños, mujeres, hombres. Así que por eso estamos aquí en comunicación con Yanina Arias. Buenos días, Romina, ¿nos escuchás? Yanina, perdón, ¿nos escuchás? Sí, hola, buen día. Saludos a todos. Bueno, queríamos que nos comentés, por favor. Sabemos que para hoy tenían previsto una caminata para esta mañana. Queríamos que nos comentés qué sucedió después de todo esto, cuál es la situación. Sí, te cuento que ahora estamos en la caminata, estamos llegando hacia la comuna de Cuesta Blanca, estamos exigiendo la inmediata liberación de Manuel Carrizo, nuestro vecino detenido por un desalojo totalmente ilegal llevado a cabo contra esta familia violentada. Te cuento que fue gravísimo lo que pasó el día viernes, se llevaron detenido al papá, a la mamá y a su niña de 2 años. Estuvieron desaparecidos 3 horas porque no nos querían decir dónde estaban. La niña de 2 años estuvo en el calabozo en la alcaldía en Carlos Paz. Y recién después de 3 horas de estar exigiendo que nos digan dónde estaban y cuál era su paradero, logramos que nos entreguen la menor, ¿no?, junto a su tía, que vive también en el barrio. Estamos acá reclamando por los desalojos ilegales, que paren. Hacemos cargo y responsabilizamos a todo lo que pasó el día viernes a la comuna de Cuesta Blanca, a la jefa comunal Andrea Jordán, a la policía de Córdoba con toda su fuerza, al cuerpo especial de la policía de Córdoba, infantería, y al fiscal Marchetti, que libró la orden irregular contra las familias de nuestro barrio, y al juez Trasorier, que firmó estos desalojos totalmente irregulares e ilegales. Sí, Yanina, ¿cuál es el estado de la niña, de los niños? Me imagino que también hubieron sufrido violencia, pero también esta niña que decís que estuvo detenida, que no supieron por mucho tiempo dónde encontrarla. ¿Cuál es el estado de ellos, de los familiares que están detenidos? ¿Han sido sumariados? ¿Cuál es la situación? Sí, el momento de efectuarse el desalojo se tiraron balas de goma, habiendo menores, niños, o sea, dentro de la casa estaba la menor de 2 años. fue golpeado el papá de la familia por resistirse al desalojo, ¿no? Nosotros apoyamos esa resistencia porque es su única vivienda y acompañamos, ¿no?, esa decisión de la familia de resistir al desalojo. Se efectuaron disparos. Los chicos estuvieron, la familia estuvo detenida el día viernes. Por la noche la liberaron a la mamá. Digamos, a las 3 horas nos entregaron a la niña de 2 años. Luego por la noche, alrededor de las 9 de la noche, liberaron a la mamá, Ailem. Y Emanuel, el papá, todavía sigue detenido. Por eso es que estamos exigiendo su inmediata liberación, ¿no es cierto? Yanira, ¿nos podrías comentar cuál es la situación de estos inmuebles y por qué está pasando esto? Te cuento que esta familia en ningún momento ha sido enjuiciada, en ningún momento se le ha llegado una notificación, en ningún momento se les ha llamado a declarar, no tienen causa, no están en ninguna de las llamadas causas por usurpación de Cuesta Blanca, que así están caratuladas, ¿no?, en Fiscalía número 1 en Carlos Paz. Nosotros estamos ejerciendo el derecho de la posesión, como así lo establece el Código Civil. La posesión es un hecho, una acción, no un papel, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que estas tierras están posibles a ocuparse porque hemos hecho el estudio previo, digamos, del lote, y sabemos que están a nombres de empresas que ya no existen, hace más de 20, 30 años que no existen. No hay títulos, no hay escrituras. Por eso sabemos que estamos cumpliendo y estamos ejerciendo el derecho sobre la tierra, ¿no?, a habitarla. Sí, Yanina, y desde... sabemos que aquí hay injerencia judicial. Bueno, ¿han tenido alguna respuesta? Han sido violentados, pero ¿han tenido alguna respuesta de reubicación, alguna respuesta frente a estos maltratos que han sufrido? Nosotros hace 4 años que estamos habitando la tierra y varios de nosotros tenemos causas judiciales y denuncias, ¿no?, de usurpación. Te cuento que en el 2013, de los 5 detenidos que hubo en ese momento, solo quedamos 3 habitando el barrio, y de los 3, 2 de los vecinos hemos presentado este año la descripción de las causas, ¿no?, porque en sus causas no había denunciantes. Se encontraron nuestros abogados con expedientes vacíos. Algo muy muy irregular, ¿no es cierto? Porque si alguien acusa de usurpación, debe tener el título de propiedad, debe ser dueño cuando uno efectúa la denuncia, ¿no? Entonces no hay denunciantes. Nuestros abogados han presentado la prescripción y el sobreseimiento, ha pedido sobreseimiento de estos vecinos. Y así es que estamos esperando que el juez los libere totalmente, ¿no?, de esas causas legales. Y quedo yo, digamos, que soy la única que tiene la causa que sigue, digamos, con una señora inmobiliaria, una señora Ana María Croceto, que ella se dice dueña de los lotes, pero que ya ha blanqueado la situación de que no tiene escritura y que ella dice que la desposeí, por ejemplo, o sea, que yo le quité la posesión. O sea que no hay títulos, ¿no es cierto? Entonces estamos nosotros pidiendo que la justicia avance y termine de definir las situaciones para sentar precedentes sobre la cuestión de la tierra, ¿no es cierto? Justo ahora nos encontramos en la camioneta enfrente de la casa de la señora jefa comunal Andrea Jordán, y es porque si se escucha por ahí los gritos, ¿no?, y los pedidos de liberación de Manuel. Estamos enfrente de la casa de la señora Andrea Jordán. Yanina, ¿y en algún momento fueron recibidos por el municipio, por el gobierno de ahí de Córdoba? No, nuestros abogados siempre denuncian, ¿no?, todas las trabas que se meten. Y también estamos conociendo, ¿no?, y destapando una gran olla donde vemos que los empresarios inmobiliarios están totalmente en diálogo con los fiscales, con los jueces, con la política, también con los funcionarios públicos, ¿no?, con la comuna de Cuesta Blanca. Entonces es como un gran negociado que nosotros vivimos a interrumpirle, ¿no? Ese es el problema en sí, digamos, lo que molesta. A hacer saber a los demás que ocupar la tierra no es delito, es lo que no se quiere que se sepa. Por un lado, ¿no?, la problemática de la tierra, que es común a toda Latinoamérica. Y por otro lado, ¿no?, el negociado que hay atrás de todo esto, ¿no? Estas son, como se sabe, ¿no?, Córdoba turística, las tierras, la perla de Córdoba, y sacan una buena diferencia, ¿no?, de las ventas de estos lotes, que eso sí es ilegal. Vender posesiones es estafar a la gente, vender tierras que no tienen título, eso sí es un delito, ¿cierto? Muy bien, Chanina, ¿cómo va a continuar? Bueno, sabemos que no les han dicho nada todavía, pero ¿cómo va a continuar esta medida de protesta que están llevando adelante, por un lado, frente a la detención de estos familiares, y por otro lado, frente a la tenencia de estas tierras que, bueno, que les corresponden? Bueno, nosotros acá la caminata solidaria termina en nuestro barrio. Vamos a pasar por enfrente de la comuna. Vamos a dejar un escrito diciendo quién se va a hacer responsable de lo que pasó el día de viernes, las familias que quedan en situación de calle, de la violencia ejercida, de los derechos vulnerados, de las familias y de los niños sobre todo. Vamos a terminar esta caminata a nuestro barrio, como te decía, con una gran olla popular. Invitamos a todos los que se encuentren cerca a ser parte, a compartir, a venir a informarse. Y después, por otro lado, nuestras acciones legales junto a nuestros abogados siguen en marcha. Estamos a punto de presentar el pedido de liberación inmediata de Manuel y exigir que se esclarezcan los hechos, ¿no?, y que se avance sobre nuestras causas con respecto a la tierra. Yanina, he tenido una duda. ¿Ustedes han vuelto a tomar las viviendas, las tierras? ¿Cómo está la policía custodiando? ¿Cómo quedó eso? Sí, nosotros vamos a volver sobre las viviendas desalojadas, y porque es simple, las familias no tienen a dónde ir a vivir, es su única vivienda. Y nosotros vamos a garantizar de que estas familias no se queden en la casa, ¿no es cierto? Pero sabemos que legalmente esto es complicado, ¿no es cierto? Claro. Muy bien, Yanina, te agradecemos el contacto y estaremos a la expectativa de poder seguir difundiendo este avasallamiento de sus derechos, del derecho a la vivienda, a la tierra, ¿no es cierto? Muchas gracias, Yanina. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia, muchísimas gracias por haber compartido y por haber difundido lo que nos está pasando y las medidas que estamos llevando acá. Saludamos a toda la audiencia y pedimos disculpas si ofendimos a alguien, pero bueno, esta es nuestra forma de reclamar lo que nos parece que es justo, y la tierra es para el que la habita, la sueña y la trabaja. Un abrazo para todos. Muy bien, gracias, Yanina. Allí conversábamos con Yanina, ella es integrante vecina de familiares, vecinos que están realizando una caminata solidaria allá en Córdoba, en la comuna de Cuesta Blanca, en el barrio Come Chingones, ya que, bueno, como comentábamos, tiene que ver esto con un desalojo violento que se realizó el 5 de agosto a familias de aquel barrio allá en Córdoba, en donde, bueno, resultaron heridos niños, mujeres, y que dejó un saldo de detenidos que en este momento están pidiendo su liberación y, por supuesto, también la tenencia de la tierra, porque todo esto se llevó, recordemos, en el marco de un procedimiento totalmente ilegal y que al momento, pasado varios días, aún no tienen respuesta ni de los detenidos ni de este entramado político empresarial que, bueno, intenta desalojarlos, ¿no?, de la tierra del lugar en el que ellos se habían instalado, podríamos decir, legítimamente, ya que, como decía Yanina ahí, no hay papeles que avalen, bueno, el entramado que intentan llevar adelante estos personajes de poder, seguramente. Así a mí me llamaba un poco la atención lo que decía Zanina, justamente estos, ¿no? Empresarios de la mano con el gobierno, empresarios que se hacen dueños de tierras que no les pertenecen y después la venden a la gente sin papeles y después la reclaman y hay todo un negociado y sale la gente perjudicada y juegan con la esperanza de una familia de poder acceder a una vivienda, de poder acceder a un terreno, a lo que fuera. Y bueno, ¿no? Y después ellos terminan quedándose con la plata y la gente en la calle. Así que bueno, desde acá les mandamos nuestra solidaridad a la gente que está ahí en este momento en la caminata. Y vamos a escuchar un poco de música y continuamos ya con el cierre. Lo que va a ser el último bloque de Enredando las Mañanas. Así es. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Quebrada, dejé mi querer y quiero volver. Mi llora y mi rato allá quedaron, y ahora nostálgico les cantaré. A ellos les canto un tinku rockero que nace muy dentro de mí. Compuesto esa noche en que solo estaba hecho de estrella y de luna también. Hay infinitas si yo pudiera tenerte cerca. Volvemos, amigos, al Enredando las Mañanas, edición de lunes 8 de agosto. Ya estamos cerrando el programa. No pudimos comunicarnos con Rafael Vargas, secretario del sindicato de Ledesma, bueno, por problemas de tiempo, pero también por problemas de la red de internet y de telefonía celular que se cayó, por lo menos acá en esta zona de la capital jujeña. De todas maneras, vamos a ver si podemos retomar la conversación el día de mañana en los próximos Enredando, o si podemos hacer una entrevista en el transcurso del día. El caso es que el día viernes en teoría habría llegado una multa por 2 millones de pesos al sindicato por no acatar la conciliación obligatoria cuando fue el corte de los trabajadores que coincidía con la marcha del apagón. Y los compañeros del sindicato no habían sido notificados. Así que esta es la noticia que tenemos. Sobre eso iba a hacer la entrevista. Lamentablemente no nos pudimos comunicar, ¿no? Pero bueno, vamos a retomar la conversación estos días y seguramente vamos a poder tener más claro qué es lo que pasó con esa multa y esa intimación a pagar 2 millones de pesos. Así es, porque también recordemos que por lo menos los medios locales han estigmatizado de alguna manera a los trabajadores, al sindicato, de no acatar y de no acatar la orden, la conciliación obligatoria, como acusándolos, ¿no?, a ellos de ser culpables de esta multa, para lo cual también hay que escuchar la campana de los trabajadores. Para eso íbamos justamente, como decías, a intentar comunicarnos con Rafael Vargas. Así es. Bueno, amigos, amigas, ya estamos llegando al final del Enredando la Mañana, un programa que a pesar de las complicaciones técnicas pudimos salir al aire. Vamos a estar subiendo el programa y los bloques en el transcurso de la siesta. Una macana que no haya podido salir para todo el país, pero bueno, son cosas que suceden cuando hay algún problema técnico de esta magnitud. Así es. Bueno, muy bien. Esto ha sido el Enredando las Mañanas de este día lunes. Adiós.